En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 6. Energía, Tantra, Sexualidad. Aprendí que cuando decido algo con un corazón abierto, casi siempre tomo la decisión correcta. Maya Angelou. Materia es todo lo que tiene masa. Toda la materia se compone de partículas. Son como pequeñísimas piezas que se unen para formar todo lo que vemos, aunque también forman otro tipo de materia que no podemos ver, la materia oscura. De hecho, la mayor parte de la materia que compone el universo es materia oscura. El universo material es solamente 3,33% del total. La materia visible se llama materia ordinaria o materia bariónica. De este tipo de materia no hemos encontrado en el universo más que la mitad de la misma. La materia ordinaria está formada por átomos y puede presentarse en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma, estados de agregación molecular. Pasa de un estado a otro al ganar o perder calor. La mayor parte de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma, ya que es el que forma las estrellas. En el universo hay otro tipo de materia que no podemos ver. Es la materia oscura o invisible. La cuarta parte del universo conocido es materia oscura. Esto significa que hay mucha más cantidad de materia oscura que de materia visible. Casi 25% en total de materia oscura compone, según los físicos actuales, el universo, y 72% sería energía oscura. Una gran parte de la materia del universo corresponde a formas de energía constituida por partículas o campos que no presentan masa, como la luz y la radiación electromagnética, las dos formadas por fotones sin masa. Junto con estas partículas no másicas, se postula la existencia de otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino, que serían todas ellas partículas sin masa, aunque contribuyen a la energía total del universo. La materia oscura fue propuesta por Fritz Zwicky en 1933, ante la evidencia de una masa no visible. En 1937, Zwicky pensaba de otra manera para investigar materia oscura. Si por casualidad una enorme galaxia se encuentra a lo largo de nuestra línea de visión de una galaxia más lejana, puede actuar como una lente gravitacional, arqueando el espacio que la rodea para ampliar, distorsionar e incluso multiplicar la imagen del fondo de la galaxia. Esta fue una aplicación directa de la teoría de la relatividad general de Einstein. La curvatura de la luz estelar por la gravedad del Sol ya se había demostrado en 1919. Zwicky predijo que las galaxias masivas distorsionarían de la misma manera los rayos de luz de los objetos de fondo y que la distorsión podría ser utilizada para pesar las galaxias en la lente. La mayoría de los astrónomos no tomó esta idea en serio, pero en 1979 5 años después que muriera Zwicky, se descubrió la primera de muchas lentes gravitacionales y una industria artesanal ha puesto de manifiesto el encontrarlas y estudiarlas. El efecto de lente se utiliza ahora para medir los parámetros de la cosmología del universo y para revelar objetos distantes que, por el contrario, estarían demasiado desvanecidos para verse. Zwicky también predijo la existencia de las galaxias de baja masa y a continuación descubrió la primera de estas galaxias enanas con el telescopio de 100 pulgadas de Monte Wilson. Anticipó el descubrimiento de cuásares al predecir que las galaxias compactas azules de alta luminosidad se pueden confundir con estrellas cercanas. Fue uno de los primeros astrónomos en hacer hincapié en que la distribución de los cúmulos en el universo dista mucho de ser uniforme en la escala mayor. Él publicó cientos de documentos, produjo un catálogo en 6 volúmenes de unas 30.000 galaxias, basado en la supervisión celeste de Monte Palomar, la cual todavía permanece como referencia en cuanto a cúmulos de galaxias. Hasta el materialista más recalcitrante se sensibiliza ante la majestuosidad de la creación. No es posible permanecer inmóvil ante esta visión y magnificencia. Leía en un texto de López C. que existe el universo, la naturaleza gobernada por unas leyes físicas y nada más. Continúa. Extraña, sin embargo, el uso de la palabra espíritu en el texto de un materialista. ¿Cómo puede esta contradicción sostenerse? ¿Cómo puede el espíritu sostenerse en la materia? Si ambos términos se contraponen como el día y la noche, creo que aquí radica gran parte del conflicto emocional en el mundo contemporáneo. Es este un problema de nuestro tiempo. Y aquí radica, quizá, la complejidad filosófica del texto. Para entender este oxímoron, hay que salirse de la ontología y dejar lugar para disquisiciones irracionalistas. Desde un materialismo se puede apelar a la otra sustancia espiritual, pero solo como juicio estético y a modo metafórico, no como proposición ontológica. ¿Es este el único camino que puedan recorrer juntos los pensadores con distintas cosmovisiones? La razón nos separa. En lo irracional estamos más cerca los unos de los otros. El presente texto del espíritu de la materia es una de esas búsquedas, entre las múltiples posibles, para acercar el hombre a la verdad, sublimando aquello que anhela a partir del ser. La visión unilateral del materialismo o el método científico serán avanzados una vez que manejemos como humanidad nuevos paradigmas, empezando por la ampliación de los sentidos, que son las antenas en las cuales se basa mucho de lo expuesto por la ciencia. Y a pesar de ello, nadie ha visto la electricidad ni los rayos gamma. Nuestra visión no está diseñada para eso, ni para ver muchas otras cosas que, sin embargo, existen. Así que un poco de apertura al respecto nos vendría bien para ir más allá de las limitaciones mismas de nuestra naturaleza biológica. Como lo traté en el capítulo 2, hay más sentidos de los cuales no se nos ha explicado lo suficiente, o no estamos del todo conscientes aunque los utilicemos. Por lo anterior, es necesaria la apertura y la unión de la razón con el sentimiento para la emergencia del Nechama, el alma soberana de luz, la unión de la razón propiamente dicha con todo lo que ello implica, y las emociones y sentimientos, Nefesh y Ruaj, como lo nombran los cabalistas. El tercero resolutivo aquí nombrado nos ofrece una mayor posibilidad. En cuanto me abro a la posibilidad Mientras más se fecunda mi poder, mayor apertura tengo y me potencializo a partir de la conciencia y la capacidad de integración. La materia en este caso se la relaciona con el cuerpo, lo material per se. Las emociones son las que nos atan a la tercera dimensión y muchas veces no nos permiten percibir las realidades superiores del espíritu, más relacionado con la energía, con lo sutil. Sí, como hemos visto, el universo en un porcentaje mayor es energía, dicha noción nos insta a buscar por ahí la energía detrás de todo este fenómeno que es la vida. Toda energía material es susceptible de transformación, sobre todo la energía más etérea. Vamos de nivel de transformación en nivel de transformación. A mayor nivel de conciencia, mayor la percepción de la realidad. Al verlo de esta manera integradora y no excluyente uno del otro, sino más bien como una espiral ascendente en la que nos lleva la evolución espiritual en cuanto a los conceptos de cuerpo, mente, espíritu, alma, personalidad y morencia. Muchas veces se hace necesario revisarlos bajo la visión ampliada de este nuevo nivel, donde cada componente es necesario e indispensable para el ascenso de la humanidad. En la estructura séptuple de la realidad, aparece que la realidad estaría compuesta por las tres dimensiones espaciales o dimensiones cuantitativas: ancho, largo y profundo, una dimensión intermedia llamada tiempo y tres dimensiones internas cualitativas, que son la dimensión de la forma, en donde se tiene la vida como forma animada, la de la mente o la conciencia, y la dimensión del ser o del espíritu. El libro de Urantia menciona las dimensiones de la personalidad. Esta teoría habla sobre las dimensiones de la realidad, pero como todo parece tener un mismo origen, un mismo arquetipo, tienden a ser muy parecidos. Las dimensiones finitas de la personalidad están en relación con la longitud, la profundidad y la anchura cósmicas. La longitud designa un significado, la profundidad representa un valor y la anchura engloba la percepción, la capacidad de experimentar una conciencia indiscutible de la realidad cósmica. En el nivel moroncial, todas estas dimensiones finitas del nivel material se encuentran muy realzadas y se pueden realizar ciertos nuevos valores dimensionales. Todas estas experiencias dimensionales ampliadas del nivel moroncial están maravillosamente articuladas con la dimensión suprema o dimensión de la personalidad, gracias a la influencia de la mota y también a causa de la contribución de las matemáticas moronciales. El libro de Urantia cierra diciendo que muchas de las dificultades experimentadas por los mortales en su estudio de la personalidad humana podrían evitarse si la criatura finita recordara que los niveles dimensionales y los niveles espirituales no están coordinados en la realización experiencial de la personalidad. La vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo, yo, y su medio ambiente. La personalidad imparte el valor de identidad y significados de continuidad a esta asociación organísmica ambiental. Así pues, se reconocerá que el fenómeno de la respuesta al estímulo no es un mero proceso mecánico, puesto que la personalidad funciona como un factor en la situación total. Es por siempre verdad que los mecanismos son pasivos en forma innata. Los organismos son inherentemente activos. Vamos de la energía física a la fuerza cósmica. Los diferentes gradientes de energía universal que nos permiten elevar el nivel de percepción. muchas veces a través de la energía mental como medio de inicio en el camino infinito. Sabemos ahora que el corazón produce un campo de energía electromagnética mucho más poderoso que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, incluyendo al cerebro. De hecho, 5.000 veces más intenso. Desde la noción del cuerpo electromagnético, esto es un hallazgo importante para la ampliación de nuestro concepto de ser. Este campo electromagnético llega a tener hasta 3 metros de diámetro y tiene su eje en el centro del corazón. Todo este concepto de las matemáticas del corazón nos conducen al despertar de un estado de conciencia que ya nombraban nuestros antepasados nahuas. In it tli in lyolyotl, debido a que el ser humano nace sin el rostro y el corazón definidos. De ahí que el ideal supremo de la educación sea la Ixtlamachilistli, acción de dar sabiduría a los rostros, y la Yolmelau Alistli, acción de enderezar los corazones. Y esto es la tarea de los Tlamatinime, y de los padres el hacer sabios los rostros y firmes los corazones, a través de la educación, para conquistar el supremo ideal del hombre y la mujer nahuas, de ser dueños de un rostro y de un corazón. El hombre maduro, corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón. La mujer ya lograda, la femineidad está en su rostro. Códice Matritense de la Real Academia, folio 109b. En los años 90 me encontré con los trabajos de Dan Winter, conocido psicofisiólogo, quien es especialista en geometría sagrada y habla desde hace muchos años sobre la coherencia de armónicos del corazón. Ha investigado y profundizado en diferentes campos de la ciencia, geometría, física, lenguaje, conciencia, geobiología, biología y matemáticas, en busca de leyes físicas que se funden con la espiritualidad. Es conocido mundialmente por ser el primero en relacionar el fractal con el origen de la gravedad y por sus teorías científicas que muestran cómo la ciencia da origen a la conciencia. Las enseñanzas espirituales son enseñanzas eléctricas y la iluminación es pura física a nuestro alcance. Comenta asimismo que el ser humano es un colectivo de 60.000 millones de células y probablemente cuando morimos, nuestro campo electromagnético se va hacia el centro de cada una de esas células, nuestro ADN, para luego salir de nuestro cuerpo. A donde llegue después depende del grado de fractalidad del entorno en que morimos y de nuestra preparación. Puede llegar a cualquier punto del universo. Visto lo anterior, el siguiente punto es el uso de técnicas para la elevación de la conciencia desde la sexualidad. Es muy variado, en cada cultura ha aparecido en un momento de su historia y solo se conserva en pocas. Veamos la propuesta del budismo. Para aquellos que únicamente desean disfrutar de la felicidad humana, Buda impartió enseñanzas sobre las acciones y sus efectos, o karma, y enseñó la disciplina moral como su práctica principal. Para quienes desean experimentar la paz interior permanente de la liberación o nirvana, para ellos solos, Buda impartió enseñanzas sobre las desventajas del samsara y mostró los 3 adiestramientos superiores, la disciplina moral, la concentración y las sabidurías superiores como su práctica principal. Para los que desean alcanzar la meta última de la iluminación total, Buda impartió enseñanzas sobre cómo cultivar la gran compasión y la bodhicitta, y enseñó las seis perfecciones: la generosidad, la disciplina moral, la paciencia, el esfuerzo, la concentración y la sabiduría como su práctica principal. Cualquier persona que lo desee puede estudiar y poner en práctica todas estas enseñanzas. Las experiencias obtenidas al adiestrarse en ellas se llaman caminos espirituales comunes. Además, Buda también impartió enseñanzas sobre el Tantra, que solo las pueden practicar aquellos que hayan recibido una iniciación tántrica. Las experiencias obtenidas al adiestrarse en estas enseñanzas se llaman caminos espirituales extraordinarios. El Tantra, o Tantrismo, es una de las variadas tradiciones esotéricas que enseñan a utilizar el deseo como sendero hacia la realización personal. En sánscrito significa tejido, así como telar, urdimbre, la parte esencial, el rasgo característico, armazón, doctrina, regla, etc. El equivalente tibetano, rigyud, tiene el sentido de continuidad, y puesto que en el budismo se asocian los términos tantra y prabandha, el término tibetano se puede entender en el sentido de continuidad de la luminosidad. Las prácticas del tantra sirven como estructura para entrelazar los temas del sutra y para tejer la alfombra de la iluminación. Las enseñanzas del Buda incluyen sutras y tantras. Los primeros presentan los temas básicos de la práctica para obtener la liberación de los problemas incontrolablemente recurrentes, samsara, mientras que los tantras combinan expresiones físicas, verbales y mentales de cada práctica y las entretejen, creando un sendero holístico de desarrollo. De acuerdo con algunas fuentes, esta doctrina se basa en un conjunto de escritos llamados Tantra, que, según una tradición, aparecieron aproximadamente en el siglo VI a.C., de la mano de Buda. Sin embargo, la escuela Nyingma de budismo tibetano, aunque afirma que los Tantras provienen del Buda, señala que los mismos no llegaron a nuestro mundo de la mano del Nirmanakaya Sakyamuni, sino de Mahasiddhas posteriores que los recibieron del Dharmakaya a través del Sambhogakaya, de modo que provienen del Buda en la medida en que el Dharmakaya y el Sambhogakaya son dos de los cuerpos del Buda en cuanto a budeidad. En el hinduismo, el conjunto de escritos, tantras, se subdivide como sigue: yajna, conocimiento; yoga, práctica; kriya, acción; charya, conducta, culto. Como están escritos en claves simbólicas, priva la interpretación. En corto, el objetivo del Tantra es la reintegración del individuo en la pura conciencia primordial a través de la energía, Sakti, culminando con la superconciencia. En Occidente se ha difundido erróneamente el término Tantra como sinónimo de prácticas sexuales que buscan despertar la energía sexual o Kundalini mediante lo que en el hinduismo se conoce como Maituna, término sánscrito que significa mujer. Esta interpretación del Tantra, que se refiere exclusivamente a una vía basada en la unión sexual, es lo que se conoce como Neotantra. Estos caminos espirituales extraordinarios son de los que hablaremos ahora. La realidad de estos estados de conciencia se relaciona con un nivel absonito de la realidad, ya que los continuum mentales de los seres individuales tienen como características estas facetas integrales de su naturaleza, que también constituyen tantras, sucesiones de momentos sin principio ni final. Se convierten en facetas de iluminación e incluyen en sí mismas la naturaleza búdica. Un continuum mental comprende sencillamente una sucesión de momentos ininterrumpidos de funcionamiento mental, el simple experimentar. Lo que se experimente incluye visiones, sonidos, sentimientos, pensamientos, sueño e inclusive la muerte. Todo ello no necesita ser deliberado y ni siquiera consciente. Este no es un flujo de experiencias que se acumulan, de suerte que una persona tiene más experiencias que otra. Revisando lo anterior, encontramos que no es posible limitar esta enseñanza solo al área sexual, pues es de tal trascendencia que sería muy rígida nuestra interpretación de la enseñanza. Desde luego, en este nivel tridimensional finito en que habitamos, el sexo es parte importante de la identidad. Sin embargo, no es lo más importante en términos del ascenso a otras etapas de la vida, puesto que se queda en esta esfera. En la siguiente, y sin un cuerpo de carne y hueso, no experimentaremos la sexualidad como lo hacemos en estas condiciones. Vista desde este punto, la llamada sexualidad espiritual sería solamente tener sexo de manera consciente. Es decir, haríamos de la actividad sexual una meditación, sin que por ello tengamos la iluminación garantizada. Lo que sí tenemos seguro es que nuestra vida tendrá un disfrute pleno y se dará un crecimiento en conciencia como cuando hacemos cualquier actividad cotidiana de manera consciente. Recuerdo uno de los poemas del maestro Tilopa, quien fue un gurú tántrico que llevó los tantras desde la India hasta el Tíbet y el extremo oriente. Un Mahasiddha nacido en Bengala en el año 988, bien sea en Chatibabo, Chittagong o en Jagora, desarrolló la doctrina Mahamudra, descubrió este proceso y su doctrina sobre la vacuidad generaron grandes debates entre los académicos budistas. Mahamudra trasciende las palabras y símbolos, pero para ti, Naropa, he de decir esto. El vacío no necesita apoyo. Mahamudra descansa en la nada, sin hacer ningún esfuerzo. Permaneciendo relajado y natural, puede uno romper el yugo y obtener de esta manera la liberación. Si ves el vacío cuando contemplas el espacio, si con la mente observas la mente, destruyes las distinciones y alcanzas el estado de Buda. Es grandioso y merece darle su tiempo para meditarlo con calma. Ese es todo el secreto de la meditación, que te conviertes en el observador. El hacer sigue en su propio nivel, no hay problema, cortando leña o sacando agua del pozo. Puedes hacer cosas pequeñas o grandes, lo único que no se permite es que pierdas tu centro. Tilopa aconsejaba para la práctica de un tipo de meditación: no analices, no reflexiones, no pienses. Mantén la mente en su estado natural. El método descansa tranquilo en tu cuerpo, como un bambú hueco. Lo mismo aplica para todas las actividades posibles en esta dimensión. La posibilidad de trascendencia es algo cercano al ir caminando por los caminos espirituales extraordinarios. Tengamos en mente a Tilopa, Naropa y Milarepa en el continuum de la enseñanza, en este canto cósmico. De este modo, el Tantra consiste en diversas herramientas para expandir la conciencia, las cuales te ayudan a conectarte con la verdad última de manera objetiva. Quien practica Tantra usa las sensaciones físicas, terrenales y emocionales para alcanzar la liberación. En Tíbet se utilizan del Tantra los cantos, los mandalas, el baile o el rezo para producir estados de meditación, éxtasis o euforia, estos en el budismo tántrico. Tenemos también el tantra blanco, en donde se consigue el equilibrio energético mediante la energía depositada en cada hombre y mujer, encontrando el equilibrio divino. Además, está el tantra rojo, en el que, a través de la unión sexual, se busca tocar y conocer la conciencia divina de la pareja en otros planos que existen más allá del plano físico. Este es el tantra que conocemos en Occidente. Aunque, ojo, el tantra rojo no es solo sexo. A través de nuestros sentidos nos permite disfrutar y vivir cada instante de nuestras vidas. En el mundo actual, ¿cómo se compaginarían estas técnicas con las manifestaciones comportamentales diversas de la sexualidad? A saber, más allá de la orientación genérica en que el sexo corresponde a la dimensión biológica, masculino o femenino. El género y los papeles o roles genéricos corresponden a la dimensión social. La identidad sexogenérica, que corresponde a la dimensión psicológica y dentro de esta última, la orientación genérica. Y de ahí las manifestaciones comportamentales diversas de la sexualidad, en que se conjugan todas de diversas maneras. En 1986 se propuso una alternativa para la denominación de las llamadas perversiones o aberraciones sexuales como expresiones comportamentales de la sexualidad por el doctor Juan Luis Álvarez Gayú y la psicóloga Paulina Millán Álvarez. La investigación de Álvarez Gayú ha sido reconocida mundialmente por las organizaciones de sexólogos. Modificó y revolucionó el concepto mediante el cual los humanos expresamos nuestra sexualidad. Se propuso también un continuo de la misma con un sector no erótico y otro, que sí lo es, existiendo en el primero tres niveles, cero, mínimo y acentuado, y en el segundo cinco niveles, fantasía, mínimo, preferente, predominante y exclusivo. Álvarez Gayú menciona: en el origen de esta nueva perspectiva se busca una denominación que no propicie juicios de valor. Todas las denominaciones, incluso la primera propuesta, que implica el término variante, siguen proponiendo que existe un comportamiento básico y otros que la rodean. Esto en sí mismo continúa proponiendo un juicio de valor. La ventaja primordial de esta conceptualización es que personas que poseen alguno de estos comportamientos no sea calificada, si es que se usa este modelo por parte del profesional en salud, como gente rara, como gente distinta o como enfermo, porque no haces lo que hacen todos. De ahí entonces que tenemos ventaja operativa no solo en la clínica, sino también en la educación y en la investigación. En su investigación, Álvarez Gayú concluyeron que existen 26 expresiones dentro de las cuales se citan la fobofilia, la zoofilia, el troilismo, la iconofilia, la grafofilia, audiofilia, el exhibicionismo. Por ejemplo, una persona con características zoofílicas del tipo no erótico es la persona que tiene aprecio por su mascota. De igual manera, quien tiene características gerontofílicas no eróticas es quien trabaja con ancianos por gusto personal. En expresiones eróticas, la rinofilia es el nivel máximo del gusto por tener olores excitantes o afrodisíacos a la hora del acto sexual, sin que sea un requisito exigido o necesario para alcanzar el orgasmo. Si este último fuera el caso y solamente se alcanza el orgasmo por medio del olor, sería una expresión comportamental erótica exclusiva. Álvarez Gayú agrega: estos comportamientos, en algún momento considerados como patológicos, fueron analizados y llegamos a la conclusión de que probablemente eran inherentes a la especie humana y que, a lo mejor, como se estaban viendo nada más desde la perspectiva erótica, estábamos distorsionando el cuadro. Lo que hice yo fue proponer que todas estas expresiones comportamentales podrían tener una manifestación. Ahora les paso una lista, más o menos neutral, con las manifestaciones, recordando que las asociaciones médicas en los Estados Unidos de Norteamérica tienen un registro de alrededor de 300. Sin embargo, siguen apareciendo con el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, es necesario sobrepasar el paradigma de lo normal a fin de tener un entendimiento más amplio del fenómeno de la sexualidad moderna en general y compasión para poder visualizarla sin juicio. Como ejemplo, tuve durante mi servicio social un cliente que había sido sometido a la operación de reasignación sexual de hombre a mujer transexual y, sin embargo, en el momento de la consulta era lesbiana y prefería tener relaciones erótico-sexuales solo con mujeres. Nadie decide ser heterosexual, homosexual o bisexual, por eso hablamos de una orientación del deseo sexual. Esa capacidad responsiva para establecer relaciones interpersonales se da a través de la acción y el efecto de generar fuerzas para la atracción hacia sí o hacia otro, y los niveles de respuesta ante los estímulos están limitados al estímulo sexual eficiente, que es el único que en cada caso puede activar el deseo de lo que deseo. Aquí se advierte la cita de Freud en que el sexo era perverso, siendo el niño un polimorfo sexual sin la posibilidad de irse hacia un polo o hacia el otro, implicando que la sexualidad humana no tiene naturalidad, o si se quiere, lo natural de la punción sexual humana es la perversión. La acepción de perverso aquí no es moralista sino lingüística, para tomar una nueva dirección. En la medida en que la sexualidad es perversa en su origen, tres ensayos sobre la teoría sexual, 1905, las pulsiones, en tanto tales, son perversas, dada la variedad de objetos que se presentan para una satisfacción siempre parcial y la variedad de prácticas que pueden permitir el logro del fin pulsional sexual. Por cuanto Freud decía, la neurosis es el negativo de la perversión. El psicoanálisis se opone a la idea de una naturaleza que, por razones biológicas o morales, predeterminaría los fines, normas y caminos por los que ha de transitar la sexualidad. Esa es la esencia del descubrimiento freudiano. La distinción entre neurosis y perversión está dada porque en esta se vive para el goce, se pretende saber gozar. Hay una negación de la falta de saber, por ello es difícil que se dé la transferencia y por lo tanto el dispositivo analítico. No hay transferencia y no hay enamoramiento en el perverso, porque justamente a lo que aspiraría es al dominio del otro. Por eso no se trata de lo que un sujeto haga con su cuerpo, sino cómo estructura su discurso. El neurótico muestra su sumisión a la ley, mientras que el perverso muestra cómo desafiaría a esa ley. Así, la perversión del sujeto es una posición ante el deseo y la ley. El perverso desafía a la ley con un ¿y por qué no? O un ya lo sé, pero aún así. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación genérica, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. Ahora pasamos a cómo vivo esa sexualidad, y las manifestaciones son tantas como gente hay en el mundo. Debido a la noción de aldea global, ahora sabemos más sobre lo que está pasando con la sexualidad en tiempo real. Conocemos más sobre las nuevas sexualidades. No es que sea nuevo per se, sino que es más conocido para el público en general. Hay muchas manifestaciones que son novedosas en cuanto al discurso que se esgrime y mediante el cual se le da validez a la postura. Cuando se categorizan según el comportamiento sexual, pueden aparecer categorías híbridas que incorporan elementos ajenos a sexo y género, como los sexetarianos, en cuyos foros se lee que son veganos, que tienen relaciones sexuales únicamente con veganos, porque darle un beso a alguien que coma carne implicaría el traspaso de sustancias de origen animal en los fluidos corporales. Esto va más allá de la nomenclatura clásica de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, poliamorosos e intersexuales. En las redes vemos formaciones de grupos de los más diversos en cuanto a gustos y objeto de placer. Así tenemos grupos de discusión y apoyo: andróginos, bigénero, humasexual, ubersexual, omnisexual, pansexual, heterocurioso, asexual, demisexual, grisexual, sapiosexual, polisexual, ecosexual y un gran etcétera que no creo un día se concluya, pues cada día vemos que en el intervalo de nacer hasta morir hay un sinfín de experiencias y muchos son los osados en ir más allá de la norma para descubrir y redescubrir los horizontes del éxtasis y de las motivaciones propias que, desarrollándolas con un afín, no tienen por qué trastocar la sensibilidad ajena en tiempo, espacio y forma adecuada a la acción, respetando los límites propios y ajenos. Hemos compartido celebrando el cuerpo de luz. Autor: Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Locución: Mora Franco. Producción general del equipo de Radio Urantia. Sigue acompañándonos, escuchando nuestra programación. Radio Urantia, la luz de de la revelación.